lights on in the afternoon. And the nights are drawn out long. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hoy empezamos un nuevo año, un nuevo ciclo de Central al Aire. Hoy somos un montón y espero que también sea así todo el año. Vamos a empezar por el principio, que es saludando. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Muy bien. Muy bien. ¡Wow! Muchas voces. Bueno, vamos a empezar por mi izquierda saludando. Este es el programa de Central y somos muchos. Es muchos. La venganza de que haya grito la de fábrica. Sí. Así que vamos a saludar primero a nuestra primer integrante del día de hoy, que es... Martina Moncunil. ¿De qué curso? De Quinto Cat. De Quinto Cat. Bueno, yo soy Agustina Poblete, de Quinto Sociales 2, creo. Sí, no sé si estoy en el 1 o en el 2. ¿Cómo creo? Creo que es el 2. Bueno, a la derecha, de Agus. Guadalupe Peralta, tercero. Lucía Castillo, segundo-cuarta. Pilar Mateos, segundo-cuarta. Emilio Sillero, primero-tercera. Facundo Uriza, primero-tercera. Bueno, somos, como escucharán, somos bastantes y sí más faltan todavía. Sí, creo que falta uno. Francisco y Fabricio de segundo. Wow, bueno, muchísimo. Está bueno porque está variado el grupo, somos de distintas edades. Sí, verdad, eso no dijeron las edades. ¿Qué edades tienen ustedes, chicos, los más chicos? 12. Yo 12. 13. 14. 16. 3, no, mentira. No tengo 3. Pero puedo mentir acá en la radio que tengo 3. Nadie te ve. No, no importa. No importa. Bueno, hoy empezamos un año de un año nuevo de Central al Aire. Este año no abunda en los pads. Es verdad, en los años anteriores teníamos siempre muchos de arte, ¿verdad? No, no. Hay como. Bueno, también somos chicos, tampoco pueden ser de arte. Claro. Bueno, abundan los de la tarde. Claro, ese es un buen dato, los de la tarde. Bueno, tenemos como siempre nuestro operador, que es Luis Bonatti, le agradecemos siempre porque está todos los años ahí haciéndonos el aguante. Gracias. Bueno, vamos a empezar leyendo las vías de comunicación para que nos puedan empezar a mandar un saludo, un buen augurio para este año. Y las vías de comunicación son... Bueno, los teléfonos de la radio son 423-4704 o 423-4702. Puedes mandar mensajes de texto al 154-46-26-13 o 154-16-20-24. El email es centralalaire@gmail.com. ¿Y el Facebook? www.facebook.com/centralalaire. ¿Y el Twitter, Emi? Centralalaire. Exactamente. ¿Cuál es el arroba? Yo no tengo Twitter, así que por ahí no sé, ¿alguno de ustedes tiene Twitter? Sí. Yo sí. ¿Sí? ¿Me sabe manejar bien? No, porque yo no tengo ni idea. ¿Se puede buscar con arroba central al aire claro, o sin arroba? Sí, arroba. Sí, tiene. Bueno, entonces nos buscan sí, sin el arroba o con el arroba. Con el arroba es lo mismo. Como más nos van a encontrar. ¿Quién nos encontró? El famoso que el año pasado nos encontró. A Ronnie Arias nos sigue en Twitter. Desde el año pasado, no lo hemos perdido. Esperemos, me fijé ayer. Esperemos que todavía sigan nuestros personajes famosos, sí, siguiéndonos. Sí, y que también podamos cosechar unos nuevos personajes famosos, no sé, o hacernos famosos nosotros. Digamos que este es el año Sabela. Sabela. Bueno, además de esto tenemos que presentar un poco los temas que tenemos para hoy, que bueno, son bastante variados por ser el primer programa, y tenemos entre ellos, bueno, una especie de conflicto que se está dando un poco en la universidad y también se ha dado también al principio de clases en otras escuelas, que son el conflicto de los paros. Que lo hemos tomado como consigna del día, que es, Wada, ¿qué consigna es la del día? ¿Cómo te han afectado los paros? Bueno, esto es para que contestemos, digamos, entre nosotros, sobre todo, porque sucede que por ahí no todas las semanas son enteras, o no todos los días tenemos todas las horas de clase, entonces, bueno, un poco la idea es eso, poder contestar cómo... Así que si sos alumno, docente o padre, familiar, lo que sea, podés opinar y nos podés contestar a las vías de comunicación cómo te han afectado los paros en lo que va del año. Y bueno, y podemos empezar contestando nosotros, a ver cómo empezaron el año y cómo los afectó esto de los paros este año. Bueno, yo, por ejemplo, he tenido solamente una semana de clases entera. Uh-huh. ¿Y empezaron otras... las clases cuándo? Fines de marzo, por ahí, claro. Y he tenido una semana entera, ya son 2 meses casi, y como que no está bueno, porque después nos vienen todas las pruebas juntas y se nos arma un lío de pruebas. No, es todo. ¿Y vos, Guada, cómo te afectó? ¿También? Y sí, no sé si una semana, pero 2 semanas, sí. ¿Seguro? Sí. Y, por ejemplo, ahora la profesora ha faltado y ahora tenemos la prueba pasado mañana y no sabemos bien los temas. ¿Por esta semana también se han anunciado? Sí, pero no va a haber. Dicen que el miércoles. Porque decía. Lo que yo leí en el diario es que no iba a haber al final. Porque han programado las paritarias para la semana que viene, que eso era lo que estaban buscando. Entonces, bueno, parece que por suerte ahora terminaron los paros, pero bueno, ya faltamos bastante a la escuela. Sí, ¿y qué hacen cuando no van a la escuela? Están estudiando todo el día, me imagino. ¡Sí! Por supuesto. Cualquier cantidad. Pero se pasan, o sea, casi no duermen de estrés estudiando. No, claro, no, por supuesto. Estudiando de sol a sol, de una se nos queman las pestañas. Igual les va a pasar a mí. Darle ya van a estudiar. No, pero por ejemplo, la última semana que tuvimos paro, la semana pasada, yo de verdad me la pasé haciendo cosas para la escuela, no les miento, me la pasé haciendo cosas para la escuela. No, pero por ahí sí es verdad que capaz que no estudiando todo el día, pero sí es verdad que si se juntan muchas pruebas. Sí, es muy complicado. Por ahí algo hacemos, digamos, para que tampoco llegara la semana siguiente. Vamos adelantando con las fotocopias que tenemos, así que ¿A vos, Martín, te influyó en alguna actividad paro o seguís yendo a tu ritmo de tu vida? No, pero sí, qué sé yo. ¿Les afecta a los de arte un poco más o no? Sí, pero igual usamos las horas para adelantar trabajos, como si falta la profesora lo vamos a hacer igual porque es práctico. Claro, es un poco distinto. Está bueno estar en su casa moldeando. No, en el taller. Vamos a estar en la escuela igual, así que. Claro. Sí, a ustedes chicos, ¿cómo les afectó? Nosotros casi no hemos, o sea, de los paros hemos empezado también en fines de marzo, pero no hemos tenido, o sea, la mayoría de las semanas las hemos tenido completas. ¿Y antes no habían tenido este tipo de conflictos en la escuela? Ustedes, es el primer año que entran al colegio, ¿no es cierto? Sí. ¿Y no habían tenido este tipo de conflictos por ahí en sus escuelas anteriores? Bueno, en mi escuela nunca hacían paro, nunca. No, porque la mía era una escuela privada y no hacían paro. Claro, la mía también. Bueno, chicos, hoy hemos tratado de que sea como variado, además de hablar de este tema del paro, que sea variado por ahí los diferentes tópicos. También tenemos el viaje a la Feria del Libro que hicieron los chicos de ¿qué año? De quinto y sexto, nada más. Y además vamos a estar hablando, no solo Agus, que también estuviste ahí en este viaje de la Feria del Libro, que van los chicos hasta Buenos Aires y no solo recorren la feria, sino que además visitan teatros y visitan algunos lugares históricos. Claro, claro. No sé qué otra cosa es. ¿Alguna churuleada? Sí, hicimos churuleadas, pero una cantidad impresionante, claro. Porque bueno, porque fuimos a ver muchos selfies. Por ejemplo, bueno, fuimos a muchos teatros y vimos en esas horas, digamos, de la farándula. Entonces, por ejemplo, estaba Gloria Carrá, Norma Pons, vimos la última hora de Norma Pons de la casa de Bernarda Alba. Impresionante, muy buena. Y bueno, y sí, choluleamos bastante con Norma, con Gloria Carrá, con Adrián Suar, de todo. Después, bueno, también en la Feria del Libro, cuando fuimos estaba Macri y había así señoras que iban y decían, Mauricio, una selfie. Hipnotizadas por sus ojos azules. ¿Lo viste de cerca, Mac? Que sí, porque pasó así por ahí, bueno, y las señoras estaban enloquecidas. El Juan también. Bueno, también fuimos al Museo Nacional de Bellas Artes y al Malba, que en realidad a todos nos gustó más el Malba porque es más moderno, sí. Más colorido. Sí. Y bueno, y el de Bellas Artes tenés que tener un conocimiento más histórico para entender bien las obras. Entonces, bueno, el Malba nos gustó mucho. La Casa Rosada, el Congreso, que entramos al despacho de Cristina Fernández. ¿En serio? No dejan sacar fotos ni entrar con celular. Bueno, yo también entré, a mí sí me dejaron sacar fotos cuando yo entré. ¿Sí? ¿Sí te dejaron? Sí, sí. Que fuimos para hace un par de años, que justo cayó el cumpleaños de Cristina. Ajá. Y nos dejaron entrar y se podía sacar fotos, todo. Era así, que con cuidado. Que ahora no nos dejan. Pero se podía ir hasta el sillón de Rivadavia. No, tampoco. Y también nos dejaron salir al balcón. Ajá. Muy bueno estuvo. al balcón donde salió Evita. Sí. Sí, así que está bueno. Sí, la verdad que no sé si mucha gente lo puede. No sé, la verdad. Y bueno, el Congreso también, entramos a todos lados, pero no nos dejaban sentarnos en los sillones de los senadores, de los diputados. Por si les daba sueño. Así que, bueno, no, un viaje muy lindo que bueno, lo pudimos hacer porque gracias a la cooperadora de los padres que financiaba parte del viaje. Ajá. Y la verdad la pasé muy bien, es el mejor viaje que he hecho hasta ahora, sí, mirá, en bueno. Grupo. ¿Y cuántos son? ¿Cuánto? O sea, ¿van muchos o es solamente para una época? 60 y 10 profesores. ¿60? Son muchos. No, 60 y 6 profesores. Uh-huh. Y bueno, y por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustó mucho del viaje fue que entablábamos como una relación así muy linda con los profesores, que es distinta a la que uno tiene adentro del curso. Claro. Y nos llevamos muy bien con los profesores, con todos. Así que muy lindo. Buenísimo. Bueno, ya vamos a estar igual conversando un poco también con, seguramente, con Marcela Robbins, uh-huh, que fue una de las profes que fue, sí, que organiza el viaje. Que organiza el viaje y que fue. Pero primero estaría bueno escuchar algo de música, algo de la de música. Uh-huh. No vamos a escuchar, hemos separado e intentado separar temas musicales para cada columna, ya uh-huh, se irán acomodando a lo largo de los programas. No hemos querido poner la música de Mirtha Legrand para caracterizar una columna y distinguir una columna de una de las compañeras, que no vamos a decir el nombre, no lo digamos. Pero no queremos revelar la identidad, digamos, pero probablemente salga otro tema. Si es que ella lo permite. Igual hoy hay otra de las cosas que vamos a estar contando, que es una de los nuevos encuentros que también estuvieron choruleando una de las chicas con igual la acabo de inventar, con los chicos de No te va a gustar, que estuvieron en la provincia. ¿Cuándo estuvieron? El 9 de 9, claro, el 8 de la tarde llegaron, tarde noche. Como eso era, 9:30 por ahí. 9:30, sí. Así que bueno, vamos a estar escuchando algo también de esta banda uruguaya, que es, no te va a gustar, que estuvo presentándose el 9 de mayo en San Juan y que las chicas tuvieron posibilidad de estar con ellos y después de escuchar algo de No te va a gustar, nos van a contar qué fue lo que hicieron con los chicos. Sí. Ella es menor, él es normal, y lo que Radio Universidad en internet, www.radio.unsj-queen.edu.ar. Entrada al aire acá, son las 7:30 exactamente, o por ahí. Y 31. Y 31, mirá. Qué precisión. Como si hubiera estado mirando el reloj. Y lo peor es que no lo estaba mirando. No. Bueno, como habíamos prometido, vamos a contar algo de lo que sucedió ese 9 de mayo, que fue... ¿A dónde sucedió el recital de No te va a gustar? En el estadio Aldo Cerrado. En el Cerrado. En el estadio Aldo Cantoni. Aldo Cerrado. Aldo Cerrado. No sabemos quién es Aldo Cerrado. Pero... Claro. Le mandamos un saludo igual ahora. Estamos en la radio. Bueno, cuéntenos un poco acerca del de recital y de qué pudieron hacer como en su rol de periodistas también. Bueno, el 8 de mayo estuvieron dando una conferencia de prensa en el Hotel Viñas del Sol. Uh-huh. En el que, bueno, fuimos, en realidad fuimos con la idea de conocerlos, sacarnos una foto o algo. Más del famoso cholulear. Claro, cholulear. El verbo que acabamos de inventar. Y bueno, terminamos haciéndoles una entrevista porque estábamos en la conferencia de prensa, nos metimos. Medio que nos colamos, pero claro, bueno. Estábamos ahí en la primera fila, así que tuvimos la oportunidad de hacer las preguntas y buscando la primicia, ya. Claro. A través de la ilegalidad. Sí. ¿Y pero no les dijeron nada por entrar? No. Nos preguntaron de dónde veníamos. Ajá. Y primero les dijimos de la Radio Central al Aire. Primero que no nos creían y bueno, después aflojaron y nos dejaron pasar. Claro. ¿Y qué les pudieron preguntar a los chicos? Les preguntamos sobre qué tenemos que esperar. Bueno, están grabando un nuevo disco y qué podemos esperar sobre este nuevo disco. Qué tienen planeado hacer este año y también les dijimos que bueno, su banda en los últimos años había crecido mucho. ¿Por qué creían que se debía al crecimiento? Claro, sí, les sorprendía eso. Uh-huh. Nos contaron con muy buena onda los chicos, todo, sí. ¿Y qué creen? ¿Ustedes por qué creen que tiene ese crecimiento la banda? Porque la verdad que sí, en un momento sí, como explotó y se hizo... Porque hubo varias bandas uruguayas, pero quizás por ahí la más conocida es... Bueno, yo creo que después de que sacaron el último disco, El Calor del Pleno Invierno, en el 2012, para mí que ahí es cuando así mucha gente empezó a escucharlos. Y a mí me gustan las canciones, por eso las escucho. Son muy populares, digamos. Por ejemplo, mi mamá, que no le gusta así bastante el rock, le gusta No Te Va a Gustar. Es como... Claro. Llega a mucha gente. Sí. ¿Y ustedes lo escuchan desde el principio o no? ¿O lo escuchan desde antes? O sea, desde no desde ahora, quiero decir, desde... Porque han visto que están los famosos... vamos a decir cholulos de vuelta. Sí, por favor. No, pero que esos que escuchan la banda, que escucharon el último disco, que escucharon el tema que salió en la radio y no los escuchan. No, yo la escucho hace 3 años, más o menos. Bastante nuevita. Claro. ¿Vos lo escuchás de hace más? No, de lo mismo que... por ahí. Yo le dije que escuchar. Ah, claro. Gracias a ella los conocí. Tráfico de influencia. Sí, sí. Bueno, podemos escuchar algo de por ahí de No Te Va a Gustar, que es la banda esta uruguaya. Podemos escuchar algo de No Te Va a Gustar. Quizás hay temas conocidos, pero yo nunca me acuerdo de los nombres. ¿Cuáles son los temas más conocidos que tienen por ahí ahora? Y ahora tienen Chao, A las 9. Ese Maldito Momento también. Ese Maldito Momento. Y tienen bastantes, del último disco bastantes. Claro, esos son los que más están sonando ahora. Claro. Además tienen una película. Sí, sacaron un hace documental. Poco se ¿La vieron? Sí, ¿Y qué te pareció la película? Muy buena, me encantó. Es como que recopilan toda su historia porque este año están cumpliendo 20 años como banda y recopilan toda su historia desde momentos así de mucho tiempo y uh-huh. Está bueno. Ellos perdieron un integrante. Sí, sí. Por, no sé por qué fue. Un accidente en moto en Estados Unidos. Y un poco creo que la película cuenta algo de eso. Sí, se basa, o sea, cuentan la historia, pero como que nunca dejan el tema del integrante que perdieron. Claro, bueno, debe ser bastante difícil perder un integrante del grupo después de tanto tiempo. Bueno, para que aquellos que no conozcan, aquellos que quieran ser fans nuevos también, podemos escuchar algo de No te va a gustar. Fuera de control. Estamos de vuelta y estamos escuchando Fuera de Control de No te va a gustar. Bueno, como también habíamos prometido, hablar un poquito más acerca de la Feria del Libro, el viaje y de la muestra que se hace en la escuela. ¿Qué se hizo? El 21 de mayo, miércoles, hicimos la muestra, los alumnos de quinto y sexto que fuimos al viaje, donde, bueno, como devolución de la experiencia vivida, planteamos debates, hicimos algunas representaciones teatrales y otras intervenciones sobre lo que vimos en el viaje. Así que, bueno, nos comunicamos con Marcela Robbins ahora, nuestra vicedirectora, para hacerle algunas preguntas sobre el viaje. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Le vamos a hacer algunas preguntas sobre la Feria del Libro. Bueno. ¿Por qué hacen el viaje a la Feria del Libro? ¿Con qué finalidad? Sí. Bueno, esto es un proyecto desde hace cerca de 20 años que se hace en el colegio. Surgió originariamente desde el... Y un poco, bueno, para incentivar fundamentalmente a los chicos, acercarlos un poco más a la lectura. Los chicos del colegio son muy lectores, pero algunos, otros no tanto, y entonces está bueno esto de tenerlos en contacto con los escritores y con las distintas actividades culturales que se realizan en la feria. Y bueno, ¿y qué es lo que más le gusta a los chicos sobre el viaje? Bueno, no sé, yo creo que en realidad les gusta todo. La idea por ahí principal es llevar, que a veces se cumple, a veces se nos da y a veces no, es llevar gente que no haya ido nunca a Buenos Aires, por ejemplo, y que a lo mejor no tenga otra oportunidad de ir a Buenos Aires si no es con el colegio. Entonces... bueno, descubren todo lo que es una enorme ciudad, en primer lugar, todo les llama la atención, y después tratamos de hacer exprimir el tiempo al máximo posible. Entonces vamos a la mayor cantidad de obras de teatro posibles, algunas veces hemos ido también a ballet o a música clásica, visitamos todos los lugares de interés general, de que tienen que ver también con la cultura, como los museos de arte, la Casa Rosada, el Congreso de la Nación, y creo que se vienen impactados, o sea, es un panorama, así un pantallazo intensivo de toda la actividad cultural que tiene una gran ciudad como es Buenos Aires. Y sobre todo en estos tiempos que hay una movida teatral, por ejemplo, muy importante, también las exposiciones que hay en los museos de arte. Entonces eso creo que les abre bastante la cabeza, que eso es lo más importante. Bueno, ¿cuál es el trabajo de los profes en el viaje, además de cuidar a los chicos? Uy, bueno, es intenso también. Bueno, primero que es mucha responsabilidad para tener a todos, llevarlos y traerlos y salvos. Hay que hacer previamente un trabajo de selección, porque no van todos, van alumnos de quinto y de sexto. Entonces con eso ya empezamos a trabajar desde el primer día de clases en la selección de los chicos. Y bueno, se les piden actividades previas, hay que leer esas actividades, con eso se va haciendo una selección, se planifican actividades para hacer en Buenos Aires, y al regreso, bueno, que es por ahí la parte más, no sé si decirle más tediosa, pero sí por ahí, porque ya cuando vuelven ya medio es más difícil alcanzarlos y encontrarlos para hacer esta muestra que hemos hecho el miércoles pasado. Entonces trabajar mucho en conjunto con los alumnos para después llegar a la muestra final, que siempre sale increíble, pero bueno, como manejamos distintos tiempos, los adolescentes y los adultos, por ahí nos ponemos medio nerviosos los adultos hasta que sale, pero después finalmente sale y bueno, creo que este miércoles fue una prueba de lo que fue increíble la muestra. La verdad que realmente se pasaron, trabajaron un montón, muchos trabajaron un montón, otros no trabajaron nada, otros trabajaron más o menos, y hubo, sí, 4 o 5 que fueron como la mano derecha de todo, y bueno, gracias al trabajo de todos puede salir algo lindo. Y bueno, ¿recordás alguna anécdota graciosa que les haya ocurrido este año? De este año, a ver, no sé, ustedes deberían acordarse de algunas cosas, a ver, a ver, a ver, a ver. Y yo te respondí que te hablaba la presidenta. Ah, esa, por ejemplo, cierto. Sí, sí, tal cual, que llegamos al hotel y estaban, parece que algunos estaban molestando un poco por las ventanas del hotel. Entonces viene uno de los profes y me dice, ahí están molestando. ¿De dónde? ¿De tal habitación? Tal. Le pregunto ahí en el conserjería, tal. Bueno, llamo, hola. ¿Quién habla? La presidenta. ¿Y ahí quién habla? Perdón, dije yo. Aquí habla la profe. Ay, perdón. No, lo que pasa es que... Así que la presidenta, y bueno, ¿qué va a hacer? La cara la presidenta, pero la agarré infraganti, parece. Bueno, pero la pasamos muy bien en el viaje, así que te agradecemos, Marcela, porque es muy lindo y ojalá que lo sigamos haciendo muchos años más. Oye, ojalá, sí, realmente. Es muchísimo trabajo, mucha responsabilidad y mucho cansancio, y como el tiempo va pasando, yo cada vez vengo más cansada, pero la verdad que a mí me fascina por la respuesta y porque realmente veo que lo disfrutan realmente. Es una lucha para que trabajen, pero más allá de eso, lo disfrutan un montón, se integran un montón y conocen también a los profesores. No es la actividad diaria de las clases. Entonces eso está buenísimo. Así que yo realmente los felicito porque me dejaron realmente boquiabierta el miércoles, porque dije, esto no llega a las 18:40 y llegó y salió una muestra increíble. Y no solamente increíble, sino que parece que va a tener otras repercusiones, porque nos pidieron hacer muchos padres la representación que hicieron de la Isla Desierta para llevarla a otra escuela y demás. Así que en eso estamos gestionando. Es que el trabajo sigue. Muy lindo, bueno, la verdad. Bueno, gracias, Marcela. Muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana. Bueno, saludos a todos ahí. Chao, chao. Gracias. Corregir lo que me corre. entrevistado a Marcela Robbins, la vicedirectora, que bueno, que además siempre, la verdad que nos contesta muy bien, siempre tiene muy buena predisposición, hablando sobre el viaje a la Feria del Libro. Vamos a recordar las vías de comunicación, a ver si hay algún pariente, un amigo, compañero, una madre, como siempre nuestras madres acompañándonos, que nos llame y nos dé una sugerencia, una crítica, una felicitación. Bueno, vamos con las vías de comunicación. Bueno, están los teléfonos de la radio, 423-4704 o 423-4702, los mensajes de texto al 154-46-2613 o al 154-16-2024. Y también tenemos email centralalaire@gmail.com y el Facebook www.facebook.com/centralalaire. Y también tenemos Twitter, como dijimos recién, centralalaire, que es @centralalaire o centralalaire con o sin arroba. Con o sin arroba nos van a encontrar igual. Sí. Bueno, este año vamos a tratar de hacer al final del programa, además de las novedades que decíamos siempre, unas pequeñas columnas. Hoy vamos a ver con cuál vamos a empezar. Quizás vamos a empezar con la columna de deportes, que tenemos a dos encargados que nos van a ayudar. Son los nuevos, que son Emilio y Facu. Nos van a hablar de dos temas futbolísticos de este fin de semana. Bueno, ¿con cuál quieren empezar? Y vamos a empezar con cualquiera, el que quiera. Se están peleando por empezar. Básicamente sí, están los dos muy ansiosos por comenzar. Bueno, el fin, hay uno de los temas que vamos a tratar, es más de la actualidad, que es la actualidad de la Liga, en realidad de la Liga no, de la... Sí, la Liga de Campeones, bien digo. La Champions League. La Champions League, que es la copa que premia a los campeones de Europa y que terminó el sábado, ¿no es cierto, Emi? Sí. Y bueno, ¿qué pasó? Fue una final emocionante, la verdad. Bueno, la final era entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que, si se fijan bien, no solo era la final de la Champions League, sino que también era el Derby de Madrid. Claro, exactamente. Bueno... Era la primera vez, creo, que llegaba a esta final de Europa un equipo de la misma, o sea, dos equipos de la misma ciudad. Era sí, es la primera bastante vez. Bastante curioso. Curiosamente. Bueno, es la primera vez. Y con respecto al partido, el primer tiempo fue muy parejo y con pocas posibilidades de gol. Bueno, en el primer tiempo... El primer tiempo fue donde hizo el gol el Atlético, ¿no? Claro. Digamos que se... adelantó un poco el Atlético sobre el Real. Pero en el segundo tiempo... Digamos que ya estaba faltando poco para terminar. Sí, ya lo dábamos por perdido. Prácticamente, ya estaba perdido, pero a los árbitros, no es que los critique, pero... Bueno, pero ya lo criticaron. Sí, ya fue, ya no se puede arreglar. Se les ocurrió dar alargue y bueno, en ese alargue el Real Madrid alcanzó a empatar. Entonces, como estaban empatados, tuvieron que ir a prórroga. Y en la prórroga... De ahí ya el Real Madrid. Claro, el Real Madrid repuntó y le metió 3 goles. Ya por lo que terminó ganando 4-1. Pasó por arriba. Digamos que tenemos una fan indirecta del Real Madrid, me parece. Sí. También. ¿Vos también sos del Real Madrid? Soy del Real Madrid. Por supuesto. Bueno, allá Facundo nos hace... Sí, unos signos bastante feos. Yo quería ganar el Atlético, la verdad. Pero aunque no soy del Atlético, yo soy más hincha del Barcelona, pero viste, ahí el Facu también le hinchaba por el Barcelona. Yo no le apoyo mucho al Atlético por Simeone, sobre todo. No es que lo critique, pero lo que pasa es que yo soy de River hasta la muerte, nadie me va a cambiar el gusto. Bueno, Simeone habrá salido campeón con River, pero cuando estaba por descender lo abandonó y se fue. Eso no se hace. Claro, y después va con el Atlético de Madrid y se hace campeón y ganador. Gané la Champions, la Europa League, me hago el más. Bueno, va a estar polémica, evidentemente, la columna de deporte. Hoy, digamos, hoy todo el día peleando en la escuela, no sé ustedes, pero todo el día hablando de la Champions League. Y bueno, es complicado porque estamos los que dicen que los de Real Madrid son unos agrandados y todos quieren al Atlético. Yo la verdad, no sé, a ver, qué sé yo. Fueron 4 goles y fueron los 4 goles, no sé, no hay otra vuelta que dar. Bueno, pero da pena porque es un equipo más chico. Sí, y jugaron muy bien, mucho mejor que el Real Madrid, vamos a decir la verdad. Bueno, era como el mérito, la verdad, pero bueno. Listo, se pierde, no se puede ganar. Claro, ayer me llamó Cristiano, me dijo que estaba muy... Tiene comunicación directa con Cristiano Ronaldo. Directa, me dijo que estaba muy contento. Está muy contento. Muy contento, y Ceci se ríe, mi profesora de taller se está riendo, pero no sé por qué, no me creerá. Tiene comunicación directa con CR7. Sí, bueno. ¿Usted lo tenés en el Facebook? Lo tengo en el Facebook. ¿Te aceptó la solicitud? No, aceptó la solicitud. No, él me la mandó. Te buscó por ahí, por ahí. Me buscó. Así que bueno. Dijo, esta debe ser seguro, Martina, porque viste. Ah, va al central. Tiene cara de dueña. Tiene cara de dueña. Así que bueno. Bueno, y el otro tema deportivo que tenemos es el torneo que va a empezar cuando, Facu. Va a empezar en febrero de 2015. Febrero del 2015, que empezaría una nueva manera de competir entre los equipos de fútbol argentino. Como sabrán, o las personas más futboleros, los que saben algo de deporte, el torneo de fútbol en Argentina se divide en la primera parte del año. El torneo, extrañamente, la primera parte del año el se final. Llama torneo final. Y la última, que viene a ser la segunda, es el torneo inicial. Inicial, bueno. Una cosa rara, pero... Una revolución. Sí. Y ahora se cambiaría esta división de estos dos semestres por uno largo, una cosa así. Sí, uno de 30 equipos. Además de eso, que se sumarían muchos más equipos de los que están ahora. ¿Y cómo se conformaría, digamos, esos 30 equipos? Se conformaría... Primero la B Nacional va a decidir los 10 ascensos. Y mientras lo decida, la primera división va a disputar un torneo corto. Para que clasifiquen a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana. O sea que, digamos, el próximo torneo, el que viene después del Mundial, va a ser un torneo chiquito que se va a decidir, va a ser como medio de transición. Sí. Entre el que sigue. ¿Y la idea cuál es, digamos? O sea, que aparezcan los nuevos equipos de la B Nacional con los que ya estaban de la primera. Sí, además que representan a las provincias, equipos de todas las provincias del país. Claro, la idea es como hacer un poco más federal el torneo para claro. que los equipos puedan viajar y bueno. Y además las otras copas que van a pasar, las copas de la Argentina y de Libertadores, digamos. Y bueno, el que gane la Copa Argentina se va a clasificar a la Copa Sudamericana. Claro, que es la otra copa también que tenemos el continental, digamos, sí. aparte de la Libertadores. Sí. Que sé cómo se llama ahora, porque la verdad es que siempre le cambian el nombre. Es la Copa Libertadores. Santander Libertadores. Santander Libertadores. Siempre tiene una marca. Y también las categorías ahora van a cambiar de nombre. Por ejemplo, la primera B ahora se va a llamar Torneo Nacional. ¿Torneo Nacional? Sí. La B Metropolitana se va a llamar Regional. Uh-huh. La primera C Metropolitano B. Y la primera D se va a llamar Metropolitano C. O sea que ya hay toda una nueva configuración para el año que viene. Okay. Y después del Mundial va a empezar a readaptarse el fútbol para aquellos que no sepan nada y quizás quieran engancharse de vuelta con el fútbol. Y tenemos por ahí un dato más para cerrar el sí. torneo. Y va a haber solo 2 descensos por año. O sea, de los 30 quedarán unos 28 y van a ascender 2, ¿no? Van a ascender sí. y descender 2. Y en la B Nacional van a jugar por un lado 2 equipos y por el otro lado los 11. Y los 5 primeros de cada grupo van a pasar a la primera. Buenísimo. Entonces tenemos ya un nuevo torneo para el año que viene, después de este Mundial, que vaya a saber que nos depare el Mundial y toda su parafernalia. Bueno, vamos a... Bueno, tenemos un mensaje acá de un oyente, de sí. Juan Montané, que dice que le gustó mucho el programa. Sí, le vamos a mandar un saludo sí. enorme. ¿Cómo se llama? Juan Montané. Juan Montané. Dice que le encantó, así que bueno, después lo vamos a invitar en otro momento a que venga a tocar. ¿De qué equipo es, si es que tiene equipo? No le gusta el fútbol. No le gusta el fútbol. No le gusta el fútbol. Es una nenita. ¿Le gusta la música? No le gusta. Sí, es uno de los integrantes de Bufar, que ha venido de la noche. Ya ha venido a la radio, así que bueno, lo va vamos que a ser invitado. A invitar otra vez. No, y bueno, no lo invité. Bueno. No, igual no vino. Cuando tocó Bufar, él no vino. Y bueno, ahora rápidamente les vamos a contar de una película que se estrenó el jueves. Una película argentina que se llama Muerte en Buenos Aires, que bueno, la historia es de un inspector, Chávez, que es un hombre de familia y un policía muy, muy rudo, que está a cargo de la investigación de un homicidio de la alta sociedad porteña. Y bueno, y entra en la escena el agente Gómez, que pasa a ser la mano derecha de este policía Chávez. Y bueno, y es usado Gómez como carnada para atrapar al asesino. Y bueno, está protagonizada por Demián Bichir y el chino Darín, que es muy lindo, así que vean la película porque es muy muy buena. La verdad que las actuaciones de principales no, a mí no me gustaron mucho, pero está buena la trama y el chino Darín es muy lindo. Bueno, nos queda muy poquito tiempo para decir algunas de otras novedades que hoy empieza Camino al Amor. ¿Qué es? Una novela. Imperdible. Bueno, ¿qué novedades de la escuela tenemos? Bueno, los primeros años hicieron la caminata ecológica de integración. Que bueno, Emilio y Facu fueron. Sí. Bueno, ¿qué hicieron? ¿Les gustó? Sí, o sea, estuvo bueno. Al principio, cuando estábamos en la escuela, teníamos que pagar 10 pesos. Eso no era muy divertido, pero... después nos fueron a buscar unos colectivos. Eran 3, ¿cierto? Bueno, eran 4. ¿Eran 4 o 3 colectivos? 3 y medio. Bueno, eran 3. Curioso que los dos primeros se llenaron y quedó un colectivo libre. Y quedamos 20, curiosamente, todos de primero a tercera. Entonces fue el colectivo VIP. Éramos 20 nomás en un solo colectivo. Y bueno, era el colectivo VIP, especial para solo para los de primero o tercero. ¿Y qué más, qué otra cosa hicieron en la caminata? Bueno, cuando llegamos, nos bajamos ahí en un parque y fuimos caminando. Uh-huh. Y fuimos caminando hasta el camping de Río Dave. Nos bajamos hicimos la exposición de los grupos. Con claro, caminamos un poquito, hicimos una exposición de unos grupos que era sobre casi todo sobre las caminatas. A mi grupo le tocó lugares aptos para caminar en San Juan. ¿Y a tu grupo qué le tocó? A mi grupo le tocó la basura, la especificación de la basura. Bueno, ahí, digamos, expusimos los afiches y bueno, seguimos caminando hasta el camping. Sí. Y ahí en el camping comimos, sí. Sí, como merienda. Y eran 8 grupos. Éramos 8 grupos y bueno, cuando terminamos de comer, se organizaron unos juegos didácticos. Como para integrar, digamos. Sí, claro. Una de recreación y una de matemática. Una de recreación y una de matemática. Sí, la matemática era como un bowling y en cada conito que vos tirabas había una cuenta y la teníamos que resolver. Si la resolvíamos bien, ganábamos los puntos del resultado de esa ecuación. Si no, perdíamos. Bueno, digamos un par de novedades más porque ya nos están pidiendo el cierre. Bueno, si quieren saber sobre el CAS, que es Creando Acciones Solidarias de la escuela, pueden preguntar en el Twitter de CAS, que es Creando AS. Y bueno, y las reuniones del modelo de la ONU se realizarán los sábados, generalmente sábado por medio. Este sábado hay reunión a las 10:30 de la mañana en el colegio. Y bueno, los que quieran participar, todavía quedan unas vacantes. Bueno, sí. Que las reuniones del CAS son los martes en el entreturno, por si quieren participar. Así que están las diferentes comisiones y se pueden unir. Que han habido muchos chicos de primero que se han unido y está muy bueno. Bueno, solo por hoy lo vamos a hacer y el saludo grande. ¿A quién un saludo quieren mandar? ¿A mi mamá? Sí. ¿A todas las madres? ¿Y aquí? Sí. Mami, ¿a te quiero? A los papis. A los señores papis. A los compañeros. A mi tía, que no sé si me está escuchando desde España, pero si me está escuchando. A mi papá, que me está escuchando desde ahí afuera. Tienes que hablar más fuerte. Y bueno, a mi mamá, que capaz me está escuchando, pero si no. Bueno, sí, a todos los que nos están escuchando en este momento. Y bueno, y le decimos a Sabela que por qué no lo puso a Tess en la selección, que lo piense con su almohada, bueno, y que se rescate. No, así, y bueno. Ya no tiene tiempo. ¿Vale? No, ya está. Para el número uno. Va, hasta el 2 de junio tiene tiempo. Creo que sí. Bueno, que lo piense. Y bueno, y nos vamos a despedir ahora. Y bueno, y sigan escuchando Central al Aire los lunes a las 7 por Radio Universidad 93.1. Y chau, chau, chau. Adiós. Chau, chau. Chau, chau, chau.